Y de momento el Espíritu Santo viene sobre esos 120. Y de momento los judíos que venían de Irak los escuchan hablar en su propia lengua. De momento los italianos los escuchan hablar en su propia lengua, en italiano. De momento los judíos que venían de España los escuchan hablar en español perfecto. Y se quedan espantados y dicen, pero si estos son galileos, son campesinos, pescadores. ¿Cómo es que de momento los estamos oyendo hablar en nuestra propia lengua? Este es exactamente lo que viene la imitación de inteligencia artificial ya. Sustituir o hacer el papel del Espíritu Santo. De ahí la peligrosidad en que estamos enfrentando en este momento. Las empresas líderes en inteligencia artificial, y es información fuerte que se me ha estado dando en este momento, tienen el deber moral de proteger a la sociedad de los peligros potenciales de esta tecnología, dijo este jueves 4 de mayo la vicepresidente Kamala Harris a los directivos de Google, Microsoft, OpenAI y Anthropic. No olvide que este jueves, ante la situación ya, antes en el horizonte, ahora ya, al frente de su puerta, ante la situación rápida que se está dando, la Casa Blanca tomó la decisión con rapidez de poner al frente a la vicepresidenta, que es una muchacha joven, porque es una joven, sea lo que sea, es una mujer joven. Y recuerde que ahorita se está trabajando mucho el asunto de los milenios, de los jóvenes. Entonces, nadie mejor en la Casa Blanca que alguien milenio. Inmediatamente, este jueves, se tomó en la Casa Blanca la decisión de poner a la segunda persona más poderosa de esta nación. Es una mujer joven, que inmediatamente la pusieron, dado apresuramiento que se está dando, la pusieron de inmediato al frente este jueves. Y allí este jueves fueron convocados estos magnates. Mire, qué interesante. Primero fueron convocados al Vaticano. Mire si todo va planificado hasta la triple bestia. Todo lo planificado. Primero fueron convocados al Vaticano en marzo. Ahora, este jueves, fueron convocados en la Casa Blanca ya. O sea que todo ya es una agenda que se está acelerando en este momento. Harris señaló que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la vida cotidiana y abordar algunos de los mayores desafíos de la sociedad. Pero también podría, dijo, aumentar drásticamente las amenazas a la seguridad, reducir los derechos humanos y a la privacidad y socavar la confianza pública en la democracia. Ahí están las otras advertencias. Porque Dios permite que, por el otro lado, saquen verdades. ¿Por qué? Porque, como dije una vez hablando del tema de la marca de la bestia, a nadie se le va a poner la marca de la bestia engañado. No, porque si se le pone engañado, como los que creían que la vacuna era la marca de la bestia, si se pone engañado, usted va a tener justificación delante de Dios. Señor, yo no sabía que la vacuna era la marca de la bestia, me engañaron. Allá en Atlanta, en el hospital de Atlanta, me echaron mentira. Y Dios es justo. No, Dios mismo permite que ellos mismos, con su vida, saquen. ¿Para qué? Para que nada. Para que después el día, ay, que yo fui. No, Señor, tú sabías lo que estabas haciendo. Se te dio información. Se viene aquí Kamala y toca algo. Algunos están sacando portales de que ahora estamos al punto de la Tercera Guerra Mundial y todo. Tranquilo, ellos están manejando esto. El peligro viene para otro lado, que es donde ya vamos a llegar. Y no sé si antes del arrebatamiento los cristianos vamos a enfrentarnos a algo sin precedente. Ya vamos a llegar a eso. ¿Quiere leer arriba qué es lo que dice? Es de decir nada de lo que está pasando. No es accidental. Nada. Para mí, en lo profundo como escatólogo, lo que el paso que dio Vladimir Putin de Rusia a Ucrania aceleró todo el proceso. Porque con la invasión que hizo Vladimir Putin, de esa manera abierta y descaradamente a Ucrania, no solamente puso en gravísimo problema la estatua de Nabucodonosor, porque a partir de ese momento comenzó a debilitarse la estatua, los dedos de los pies, barro mezclado con hierro. El nuevo orden se dio cuenta que está en peligro grandísimo de desintegración. Y como ellos estaban en su agenda, inmediatamente dijeron, tenemos que acelerar el proceso, tenemos que acelerar los pasos, porque se está llegando el momento. Este los provocó para hacer, sin darse cuenta, una profecía. Esos son importantísimos personalidades que están hablando, que vamos a hablar, que se sepa. Geoffrey Hinton es el padrino de la inteligencia artificial. Abandona Google y alerta de los peligros de la nueva tecnología. Hinton dedicó su carrera al investigar la red neuronal, un sistema que dio inicio al desarrollo de la inteligencia artificial. Después de haber renunciado a su empleo en Google, Hinton compartió sus temores con respecto al desarrollo de una tecnología que funcione mejor que el cerebro humano y que nadie tiene garantías de cómo podrá mantenerse bajo control. No creo que deban ampliar esto más hasta que hayan entendido si pueden controlarlo, dijo Hinton, quien ganó en el 2018 junto con dos de sus estudiantes el premio Turing, conocido como el Nobel de la Computación. El mero mero cerebro, el padrino de todo esto, está alertando, está diciendo, esto es peligroso en lo que se están metiendo. Es decir, estamos llegando otra vez al nivel de la Torre de Babel. Estamos llegando a la cumbre de la Torre de Babel. Y uno de los cerebros dijo, señores, yo mejor renuncio. Yo me aparto, fui parte de esto, pero mejor me aparto. No quiero seguir siendo cómplice hacia dónde van. Porque una vez que esto esté, dijo, nadie garantiza que finalmente alguien de la sombra. ¿Quién cree usted que podría ser? Dígame. ¿Quién puede ser alguien de la sombra? El demonio de el falso profeta, junto con el demonio de Anticristo y, por supuesto, el antipadre, el mismísimo Satanás. Por supuesto que el científico no habla en ese caso, pero solo él dice, yo mejor me salgo porque podría llegar un momento en que esto se vuelva incontrolable. Como la película de Hollywood, ¿se acuerda la de los robots? Que finalmente los robots se volvieron incontrolables en la película. A veces como que, por eso es que muchos dicen que Hollywood es el, ¿cómo se dice?, el propagandista de el sistema de la bestia. Entonces, gente de todos los pueblos, aquí vamos ya a la profecía. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ello, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Otra traducción es, y se enviarán mensajes simultáneos unos a otros. Recuerde que esta traducción, la última traducción y todo, se hizo el 89. Todavía no habíamos llegado a la tecnología del texto. Relámpago. Así que ellos, los traductores, no lo entendieron. Y mejor deciden traducirlo así. Hoy se entiende de qué es lo que se está hablando. Dice, y se intercambiaron mensajes simultáneos. ¿Cómo pasan estos muchachos chateando? ¿Qué es lo que hacen con todos sus amigos? Simultáneamente. Dice, y se enviaron mensajes simultáneamente. Porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Aquí está. Con todo respeto, toco en profundidad en el capítulo 11 la manifestación de los dos testigos, los 144.000. Estos 144.000, para la gloria del Señor, en el 2016 lo grabé en México, me adelanté cuando grabé redes sociales. Y allí estoy diciendo que lo siento, que Satanás va a utilizar las redes sociales y todo para su fin, pero que el mismo Satanás va a recibir un golpe durísimo con esa misma tecnología, porque los 144.000 y los dos testigos van a ser usados por el poder del Espíritu Santo. Y esos 144.000 van a utilizar las redes sociales en aquel momento y van a provocar lo que muchos de estos falsos profetas están diciendo, de que el rapto todavía no puede ser porque primero estamos esperando un avivamiento grandísimo, y dice este de Costa Rica que la postrera será más grande que la primera, y todos los evangélicos, como no han leído la Biblia, se creen eso. Y en realidad esa profecía no tiene nada que ver con la iglesia, esa profecía tiene que ver con el pueblo de Israel en la gran tribulación. Que no solamente estos 144.000 van a impactar a Israel, van a impactar a los países árabes, los países musulmanes, van a ganar multitudes. Por eso que se llama el último y el gigante avivamiento, pero liderado por los 144.000, no por la iglesia, porque la iglesia no va a estar. Excepto los que se quedan. Y todas las iglesias que se van a quedar, no creo que van a tener la capacidad primero, porque no va a estar el Espíritu Santo sobre ellos. Así que los que son miembros aquí de estas iglesias bien liberales, piénsenlo mucho ya y hagan sus cálculos, sobre todo por estos muchachitos. Aquí está hablando de este periodo de la gran tribulación. Satanás y toda su maquinaria, el nuevo orden mundial, no podrán detener a estos 144.000 heroicos predicadores israelitas. Pero como ellos tienen toditita la maquinaria de la tecnología, aquí vamos a entrar ya. Van a crear, sobre todo en aquel momento cuando el falso profeta, el anticristo, lance mensaje contra los 144.000, hará que el mismo pueblo de Israel cierre las puertas a estos 144.000. Por esto la profecía de Mateo 25, cuando el Señor le dirá, vení benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve preso y me visitaste. Está hablando de los 144.000. Y entonces van a hacer una persecución aférrima, durísima, contra los 144.000. Van a cerrarle las puertas en todo, en toda manera. Porque, recuerde, ya, ahí va inteligencia artificial. Van a utilizar con una manera tecnológica la difamación, la mentira. Lo están ensayando con los evangélicos ahorita. Porque desde el 2010 para acá, los evangélicos viven la garrota en limpio, agarrándose en las redes sociales. Sobre todo, Satán lo está ensayando, pero a perfección, en el mes de diciembre. Que es el mes que Satán no soporta. Porque es el mes que más se menciona el nombre de Jesús. Y Satán en este momento ya no tiene que utilizar a los satanistas, ni a los de ISIS, sino que ahora está utilizando los propios evangélicos. Y los propios evangélicos llegan el mes de diciembre y comienzan a sacar un montón, de desinformación y de mentira para atacarse unos con otros. Lo está ensayando ya en forma más tecnológica que lo que llama inteligencia artificial en la gran tribulación. Satán lo utilizará contra los 144.000. Pero en aquel momento, los 144.000, en aquel momento en que lanzan toda su maquinaria de inteligencia artificial para desacreditar completamente a los 144,000. Dios levanta a esos prominentes dos testigos, a los que Israel siempre los ha estado esperando. Y estos dos testigos comienzan a hacerle frente a la Trinidad diabólica. Y hacen milagros extraordinarios, genuinos, no artificiales. Hacen derramar fuego del cielo, genuino. Cierran los cielos por 3 años y medio para que no llueva. Es decir, estos dos testigos vienen para echar por tierra todo el orgullo del nuevo orden mundial. Su economía del nuevo orden mundial se viene abajo catastróficamente, no pueden más. Y entonces, ahí viene la inteligencia artificial. Y crean, posiblemente van a crear dos imágenes de dos testigos, los mismos. Los dos falsos testigos, solo que recuerden, ¿qué dije del joven? Que podían crear un Cris positivo y uno negativo. Van a lanzar la imagen que estos dos testigos son los causantes del daño, de la catástrofe, de la crisis y de la hambruna que se está desarrollando en el mundo. Y como todo el mundo cree, si los propios evangélicos le creen, hoy miles de evangélicos cierran sus templos en diciembre porque creen en las noticias que le dan los testigos de Jehová. Si los mismos evangélicos ahorita que nos está gustando le creen, ahora imagínense en aquel momento que ya tendrán las imágenes artificiales de las que vamos a hablar. Así que la gente va a creer ciegamente lo que va a decir estos tres poderes, los tres líderes, el religioso, el político y el Mesías, el falso Mesías. Y van a presentar a través de aquellas imágenes artificiales, posiblemente, van a hacer una falsa imagen de los dos testigos, de Elías y de Moisés. Y lo van a presentar en toditititita la tecnología artificial de inteligencia como los malos, los que están provocando este daño de cambio climático, los que están provocando toda esta crisis. Y como lo hacen tan veraz, como ya lo estamos viendo desde ahorita en las redes sociales, como lo van a hacer tan veraz, el mundo se va a indignar con los dos testigos. Y el mundo, como lo vio ahí en el texto, van a pedir a gritos, que sacrifiquen estos dos testigos. Y por fin, la bestia agarrarán a los dos testigos y los llevan a la plaza del monte del templo. Allí donde ya estará sentado, de lo que vimos anoche, finalmente se sentará en el monte del templo. Estará sentado juntamente con su hijo, el anticristo. Y allí mismo, para mostrar la bestia anticristo junto con las otras bestias, para mostrar su triunfo total, mostrar ante el mundo que estos dos hombres son los culpables de las 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas. De este daño ecológico, de esta catástrofe que están viniendo, los agarra y los exhibe públicamente, los sacrifica, o en otra palabra, los ejecuta. Porque así dice la Biblia, los matarán. Los ejecutará públicamente en la plaza. Y como orgullo del triunfo ante la multitud de gente del mundo, los exhibirá públicamente en la plaza a través de las redes sociales. Y todo el mundo simultáneamente en todo el planeta Tierra y aquí, desde aquí de Atlanta, sobre todo los que se quedaron en la gran tribulación y todo, estarán viendo en vivo. Y todos celebrarán, por fin, estos que tanto daño nos hacían. estos que dañaron nuestro cambio climático, estos que nos han provocado terremotos, por fin están muertos. Por 3 días y medio los tiene exhibido. Esos 3 días y medio da a entender que a eso de las 12 del mediodía, hora de Jerusalén. 3 días y medio. El mundo está allí porque 12 del mediodía ha anunciado la bestia que sepultará a los 2 testigos. Así que todo el mundo estará en vivo y a todo color con sus teléfonos celulares, en inteligencia artificial, observando lo que va a pasar el momento en que esos 2 cuerpos finalmente sean sepultados. Cuando están todos conectados en ese momento, dice la Biblia que Dios interviene y les vuelve el espíritu de vida a los 2 testigos. Y los 2 testigos se levantan. Entra la gran batalla. Allí entran los 5 meses finales. Entra la gran batalla. Y es allí cuando Satán de inmediato hace uso del otro proyecto. Inmediatamente Satán se da cuenta que tiene que imitar a los 2 testigos. Hablamos entonces de un Cristo falso y un Cristo negativo. Un Elías que derrama fuego, también aparece el Elías negativo, que también derrama fuego, pero para matar. O sea, van a imitar los milagros y todo eso. Un faraón que trajo plaga. Todas las plagas que son los científicos que están diciendo que el coronavirus que acaba de ser ya, ¿cómo el viernes, ya se declaró la Organización Mundial de la Salud que se levanta la emergencia mundial. Pero los científicos en medicina dicen, no quiere decir que ya lo vamos a despertar, vienen peores porque están despertando virus que no los conocía, están despertando. Entonces, igual que Moisés, y ante el faraón desató plaga, la bestia anticristo también levantará su falso profeta para hacer prodigio, que será las falsas imágenes, imitando luego, aquí en las sombras, Satanás, dándole poder. Ahí estamos, la resurrección de los 2 testigos, y yo quiero ir aquí, dándole poder a esto. Entonces, inmediatamente, Satán levantará imágenes. Hasta ahora las entendemos. ¿Qué imágenes? Las imágenes artificiales. Me decía el doctor Jim esta mañana, se van a poder fabricar con una velocidad hasta 300 rápido en un solo día, imágenes de inteligencia artificial, como el Papa Francisco. Y podrán operar simultáneamente en todas partes del mundo. Vamos al pasaje de la Biblia. Aquí vamos otra. Y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que de la bestia que fue herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adora. Un momento. Cuando llego a tocar ese punto profundo aquí, en esta nueva edición de Israel al Filo, escribo que una de las 2 personas, o el anticristo o el antipadre, finalmente digo yo, va a ser más bien el antipadre. El famoso anciano polémico. Ese anciano que donde llega causa divisiones, pleitos, intrigas. Estoy diciendo en el libro, 2017, porque salió el 2018. Se va a levantar ese líder en la parte final. Que va a ser el number one del mundo. Es decir, va a ser el uno de los presidentes de Estados Unidos. En el libro me atrevo a decir, en aquel momento, me atrevo a decir, usando, pero con mucho miedo, la profecía de Daniel, que dice que va a venir un anciano líder político polémico que va a llegar al poder con ayuda de los santos. Y por ahí en aquel momento toco de que él, por alguna razón le va a pasar a Adolfo Hitler, va a perder su segundo mandato, pero que volverá de nuevo después de haber perdido. Pero esta vez vendrá con todas las intrigas, polémicas, le van a hacer la vida imposible, es parte del show. Lo van a convertir en un, ¿cómo se dice?, como especie de un mártir, de un héroe, de un pobrecito, todo el mundo lo quiere echar preso. Ahora todo el mundo se está levantando. O sea, lo convierten, en otra palabra, en una especie de víctima. Y entre toda esa especie de víctima, podría sufrir, lo que dice Apocalipsis, una herida de muerte. Pero milagrosamente sale libre. En el libro digo, puede ser una herida física o puede ser una herida política. Que con tanto, lo dije en el 17, con tantísimos escándalos, finalmente el hombre, con todo y eso, gana. Y se convierte en el hombre admirable. Y como ya está en el poder, ya no necesita la ayuda de los santos. Y se volteará. Dice que el falso profeta, el anticristo, oiga bien, los tres, el antipadre, el falso mesías, que será judío, el falso profeta, que será un líder religioso y que lo más seguro el líder vaticano, más el number one de la nación del mundo, o sea, los tres, dice que los tres, al estilo, imitando la Trinidad de Dios, le darán vida a las imágenes. Ahí está, la inteligencia artificial. Le dan vida a las imágenes. Y estas imágenes aparecerán inmediatamente en todo el mundo, mostrando la imagen del falso salvador del mundo, como el hombre que quiere salvar al mundo, como el hombre que ha recibido todo el apoyo del antipadre y todo el apoyo del antiespíritu. Prueba de ellos, este hombre tiene poder. Simultáneamente en todo el mundo sus imágenes están recibiendo vida. Y estas imágenes irán por todo el mundo. Ahí está ya. Recuerde que Satán no es Espíritu Santo. No es omnipresente. Entonces, ¿qué es lo que van a mandar en todo el mundo? ¿Qué estamos hablando en esta mañana? ¿Qué van a mandar ellos a todo el mundo? ¿O qué van a hacer simultáneamente en todo el mundo? Imágenes inteligentes. Imágenes que podrán actuar con exactamente lo que decía el doctor Jimmy. Me preocupa, porque ellos van a usar, o el que ganó el premio Nobel, van a usar todo el conocimiento humano en aquel cerebro, en esa neurolingüística de esas imágenes. Y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de la espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara y hiciera matar a todo aquel que no le adorase. Será, algunos dicen, la parte cruda de la gran tribulación. Apocalipsis 7 dice que habrá una masacre, lo que se llama la muerte, los mártires, lo que se llama los mártires de Jesús. Juan dice que vio una multitud de pueblos, tribus, lenguas, que había sido decapitado, dice el original, y que murieron por el testimonio que tenían de Jesús. Va a ser el último baño de sangre que la Trinidad diabólica va a llevar a cabo en la gran tribulación. Es por eso que no estaban tan equivocados muchos de nuestros predicadores viejos que ya murieron, que decían, en la gran tribulación, el que quiera ser salvo pagará con su propia vida. Es decir, será martirizado. Pero ojo con esto, porque muchos evangélicos, sobre todo en las iglesias de aquí, Atlanta, que están en apostasía, dicen, no, si nos quedamos en la gran tribulación, pues nos convertimos en mártires. Si con esta pandemia perdieron el temor, ¿cómo lo van a tener ese temor en la gran tribulación si ya no va a estar el Espíritu Santo? Entonces explico en el libro, ¿quiénes son esos mártires? Musulmanes, porque hasta hoy en día ellos no han recibido el mensaje de Jesús. Los árabes, porque hasta hoy en día no han recibido el mensaje de Jesús. Y posiblemente multitudes de familias mexicanas, centroamericanas y todo, que sobreviven a la catástrofe, que nunca escucharon el Evangelio, son generaciones nuevas, y que por el mensaje de los 144,000 van a ser impactados. Pero como estas imágenes aparecerán en El Salvador, allá, ¿cómo se llama? Díganme alguno de los de las comunidades de El Salvador, allá remota, metido, o en Honduras, allá en La Ceiba, o allá en Puerto Rico, aparecerán estas imágenes. Y van a llamar a la gente que vengan y postren adoración a la imagen de la bestia. Y allí podrán descubrir quién no está adorando. ¿Quién se niega a adorar? Y los que se nieguen a adorar, automáticamente, dice, harán que los maten. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, está la imagen artificial, para que las imágenes hablaran e hicieran matar a todo. Santísimo Dios. Si esto ya se está acelerando, si ya lo estamos viendo allí en la vuelta de la esquina, si nuestra vicepresidenta Kamala Harris ya fue nombrada para supervisar esta situación, si el mero padrino de esto, el creador de esto, ya renunció diciendo que él no quiere ser parte de esto. Más la condición que está viviendo la iglesia, más el espíritu de violencia que hablábamos a causa de estos seres que están bajando del cielo, que hablábamos anoche. Qué interesante, mientras hablábamos anoche, otro acto de violencia sin precedente pasó anoche en un mall en Dallas, Texas, provocando la muerte de 8 personas. Estamos viendo un espíritu incontrolable de violencia. Una frialdad que sobrepasa todo entendimiento en la iglesia. Y ahora nos anuncian la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo nos queda para el rapto? ¿Cuánto tiempo nos queda para la gran tribulación? El Rey de Reyes está a punto de venir. Ya está lista, ahora entendemos las imágenes que se van a levantar. Van a tener toditita la capacidad de un ser humano. Ahora lo entendemos. Vamos a prepararnos para orar. Voy a pedir que traigan todos los niños y todo. Vamos a orar de una vez con la familia.